es una época difícil, muy dura, como vos bien dijiste, pero bueno, seguimos generando con un equipo de voluntarios de 40 personas, seguimos generando actividades, mostramos toda la actividad en el aniversario de la fundación, en la escuela que le decimos la escuela de los números, porque tiene el 18, 40, el 146, nosotros la nominamos así, la escuela de los números, porque viste que hay tres turnos en esa escuela, sí. Y bueno, ahí armamos el aniversario, agradecemos a los directores, Fernando Fuentes y demás directores escolares que apoyaron también esta iniciativa y están apoyando este tipo de actividades, donde tenemos un convenio con el Ministerio de Educación para desarrollar actividades tanto los días martes, jueves y sábado, ¿no? Así es, sí. Estuvieron realizando entrega de viandas, capacitaciones, muchas actividades. Así es. Nosotros el aniversario, bueno, se juntaron alimentos con la entrada para el comedor. También hubo dos peluqueros cortando el pelo gratis para las personas, para las familias que se acercaron. Cerca de 300 familias fueron a acompañarnos. Después una exhibición de artes marciales de la Federación de Karate de Río Negro, que se está trabajando con el tema del deporte muy fuertemente, porque es uno de los pilares también de la institución. También tenis de mesa, ajedrez, son todas actividades que venimos desarrollando durante varios años ya. Sí, tenía entendido también capacitaciones que se van a estar dando vocacionales para futuros emprendimientos, también una nueva iniciativa, ¿no? Sí, sí, con un técnico en electricidad estamos cerrando unas capacitaciones de electricidad y también estamos llevando adelante un taller de costura, corte y confección de la mano de Karina Hernández, donde se están confeccionando cartucheras que estamos donando a los chicos para este periodo escolar, ¿no? Bien, y consultar también porque hay una iniciativa de un ropero comunitario. Ropero comunitario tenemos cuatro. Bien. Tenemos cuatro roperos, tenemos en la calle 16, tenemos en la calle 2 y 15, tenemos en calle 13, 103, que está la sede, y en una casa particular del 22 de abril, frente a la plaza, también tenemos la casa de una voluntaria que está a disposición para estas tareas sociales, ¿no? Si llevamos adelante, y bueno, el ropero es una fuerte impronta que tenemos a estar al lado del que necesita, y más ahora en época de invierno. Exactamente, consultarte, hace mención a la época de invierno, se viene justamente de esta época, actividades para vacaciones de invierno, ¿hay alguna planeada? ¿Qué se viene para este invierno? Y los roperos están abiertos, lo que cerramos por el momento son las actividades deportivas, por el tema de que no tenemos acceso al Zoom, digamos, donde hacemos la actividad deportiva, pero las actividades del ropero siguen abiertas, y también tenemos una primicia que vamos a alargar con un taller de folclore de la mano de Carlos Porro, reconocido en la cultura acá de Río Negro. Va a brindar un taller de una escuelita de folclore que estamos abriendo luego del receso invernal. Bien, perfecto. Luego del receso invernal, ¿ya se sabe día, horario? Por el momento no, pero vamos a ampliar la noticia. Bien, perfecto, a la espera. Entonces estamos en estos 10 años, ¿no? Brindando siempre actividades, con nueva propuesta, como bien lo decís, Pablo, ahí trayendo esta primicia ya para después del periodo invernal. Les decía una primicia. Sí, exactamente. Agradecerte por estos minutos y que sigan siendo muchos años más, brindándole este apoyo a la comunidad como siempre lo hacen. Gracias, gracias, muy amable, gracias a todo el equipo técnico ahí de Radio Encuentro y demás, y autoridades de Radio Encuentro, que siempre, ustedes son el canal, son el nexo con las instituciones, con el Estado y la población para llevar esta información, ¿no? Bien, agradecerte a vos también por las palabras y nos reencontramos cuando haya más novedades. Muchísimas gracias. Gracias.